cuando juntas tu boca a la mía y tus besos me hacen sentir el caudal de una inmensa alegría. Tu sonrisa matiza mi vida cual si fuera un perfume de flor y mi alma se lo que siento cuando tú le brindas un poco de amor. La decepción. Quiero que sea la luz de mi alborada. Y si fuera posible mi adoración. Aunque sé que el amor pronto se acaba. Gracias. Vamos avanzando. Seguimos adelante con la fiesta grande, como no, Selva Negra. Vámonos a bailar el tema de